cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. ¡Increíble! Llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas. ¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Jumbo, hasta el próximo miércoles 17 de marzo del 2021, con tu tarjeta Cencosud, hasta 35% en las marcas Black & Decker y Remington. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Bueno, estos son los originales, muchachos. Buenas tardes, Emilio. Hola, ¿qué tal? María Juliana. ¿Qué más, Nico, Jaime? ¿Cómo va todo? Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Jaime, ¿cómo estás? Pues bien, hombre. Bastante impresionado por la calidad del equipo ese de Atalanta. Muy bueno, soy yo. Muy bueno. No, pero es que también el que pensara que iban a eliminar al Real Madrid, yo creo que estaba un poquito no, pero por llevado por un el juego, patriotismo. Pero un poquito más digno, ¿no? El juego, ¿no? No, pero un poquito llevado por el patriotismo. Sí, claro, porque la gente dice patriotismo. Al Atalanta están Zapata y Muriel. No, frescos. Que se quedó, el partido. Es el que más es un ha invento, ganado ese torneo, ese es, pilas. Ese es un invento de ustedes, el cuento de Muriel. No, que de ustedes. Diga, no me digan no me que ustedes esa no, vuelta. Pero uno siempre pero va a querer que ganen los colombianos. Hoy. No. Rico, ah, bueno. Yo pensé que hoy era una fecha estelar para el fútbol colombiano y yo dije, no, pues no. No, es que primero no hay que olvidarse que el Real Madrid es el que más veces ha ganado ese torneo. Es que la gente que no pierda las dimensiones tampoco de las cosas. Pero, ¿cómo le fue a ellos individualmente? ¿Le está hablando a Jaime Sánchez o le está hablando no, a en general que ustedes? No, en general, a la gente. Nicolás. Ah, bueno, yo sí no hago parte de ese. Hizo gol Muriel de tiro libre, gol muy bonito. Y Duván Zapata tuvo un par de opciones, una muy bien atajada por Courtois. Duván Zapata entró en el segundo tiempo, Muriel fue titular, pero Real Madrid hizo lo que tenía que hacer. Había ganado en la ida 1-0 y ganó en Madrid 3-1. 3-1, muy bien. Es que yo estaba muy contento, pero ¿ustedes no transmitieron ese partido? No. ¿No le hicieron el del Manchester City? No, por tema de derechos. Ah, bueno. No transmitimos. O sea, descansaron. No, ¿y ayer transmitieron algo? No, tampoco. Ay, hombre, Nico. Ay, hombre, cachaza. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? Bien, ¿usted cómo va? Hombre, la verdad que bien, con temas chéveres hoy. Qué bueno. Me quedé dormido en el partido porque realmente es como Minari, ¿no? Como la película. Muy bien, Modric. Uy, coreana. Muy bien. Hola, muy bien. ¿Qué partido hizo Modric? Increíble, fue muy bien. Increíble, pero yo creo que le está dando sus últimos tertores, ¿no? Sí, obviamente ya él está en... él está a punto de fallecer. No diga eso. En la parte final de su carrera. No, pero es, sí, pero está ya en fallecer deportivamente. Y ¿sabe quién también deberíamos ya hacerle hacerle un buen cofre fino? ¿Quién? Al pirata ese de barba roja. Ese ya está listo también. ¿Cuál? Un señor Ramos está, pero bien listico. No, pero vea, marcó gol de penal. Pero es que de penal... Póngame a mí. Perdóneme. Póngame a mí. Hay que patear un penal, ¿no? No, es que como no es tan fácil. No, yo sé que no. Yo nunca pude meter un penal en mi vida, pero no importa. Hay que patearlo, es que eso no es bueno, tan pero sencillo. No. Y Ramos es un crack. No, ese man ya está listo. Y no ha podido negociar su quedada. No, eso va a ser. Sí, está ahí medio embolatado el asunto. Pero si está embolatado es por algo. Hola, el que sí me tiene supremamente preocupado es el señor Hazard. Que se llama de Mr. Glass. O sea, es como. Volvió a lesionarse. Samuel Jackson en la película. Sí. Unbroken. Sí, volvió a lesionarse. De verdad, es así complicado. De frágil. Uy, sí, él es delicadísimo. ¿Lo tocan y chao? Sí. Perdón, hizo un mundial estupendo la última vez y por eso lo compraron. Bueno, con ganas. Sí, pero no le ha funcionado pero a Real es, Madrid. Lo llaman, muchas lesiones. They call me Mr. Glass. Y se engorda mucho. Ah, no sé, hombre. ¿Será que come mucho? Ah, es que pues él es belga, entonces come mucha papa frita. Bueno. Pero perdón, hasta Confucio hizo malas conjeturas. Dios mío, pero qué mal. Y mul, ¿no? Mejillones, otra especialidad de ellos, ¿no? Ah, delicioso. Mul a la marinera con frites que las hacen con doble aceite en doble temperatura diferente. Como son corresponde. Son las mejores papas del mundo. Las papas belgas. Los belgas, Jonathan y... La belga. Ah, no me digan los belgas. En los originales. ¿Ese es Orlando? Belga. No, ese es Orlando, sí, no. Sí. Belga. Bueno, Nico. El tema del día hoy, ¿de qué se trata, hermano? A ver. El tema del día de hoy es la mayor pérdida de dinero de la que no te arrepientes. Uno no se puede arrepentir cuando uno gasta plata. Exacto. Yo estoy de acuerdo con usted. O sea, el que se arrepiente en eso es un zángano. Sí, es un amargado. No, uno, si no, se va a gastar ya, la plata, hermano, se la gasta con toda. Pero vamos a leer. Claro. Humberto Salamanca y Sasa dice: ¿qué dice? En Cartagena conocí una francesa hermosa, rubia. Ojos azules, me enamoré a primera vista, empezó una aventura y le metí 6 millones de pesos en 2 días. No. Quedé sin un peso, pero valió la pena porque pude manger français en sué merci. Parece que el hombre tuvo sexo con la chica. Eso es todo. Bueno. Un lote en Jardines de Paz para 2 cuerpos. Ah, con todo incluido. Alex Rodríguez. No. Me alegran todas las tardes. Okay. Malos. Tranquilo, 01. Sí. El de Alex Rodríguez nos confunde, debería cambiarse el nombre. No, él vive en el barrio Roma. No en México, en Bogotá. Bueno. José Antonio me siguió. Uf. Qué bueno. Para mí, cada persona que me sigue es un logro. Y no llevamos nada más. Ese es el tema del día, Nico. Bueno, hay que vamos a ver cómo va avanzando. Sí, sí. Sí. Es buen tema. Hoy tenemos. Que se ha gastado pues, plata innecesaria y que se arrepienten o no. Exacto. Bueno, ¿y qué más? Bueno, hoy tenemos buena música, tenemos buenos homenajes, tengo buenísimas historias, tengo muy buenos arepasos y de resto no, pues no tengo más, pues yo qué más puedo tener. ¿Cómo estamos de pauta? Bien, pero podríamos estar muchísimo mejor, ¿sí o no? Sí, pero bueno. Es que uno quisiera mucha vaina, ¿yo? Piconzón. No, estamos picosos, a mí me gusta densos, así con moneditas de chocolate, dice usted. Hoy no me han vuelto a mandar moneditas. Oh. Hay un cliente que me dice, ahí le mando unas moneditas de chocolate, mándelas, claro. Brother. Claro, caiga. Es que es poquito, es que unas moneditas de chocolate son buenas, hombre. Caiga. Y las moneditas de chocolate es más ordinario que una salsa de tomate Respin, las monedas de chocolate. No, son hermosas esa salsa de tomate. No, y las moneditas de chocolate, creo que era Bolívar el que se le esas moneditas siempre, ¿no? Sí, era como una réplica de las monedas de un peso, ¿puede ser? Era Bolívar. Sí, claro, era el perfil. Era Santander, hermano. Era el perfil yo creo que de Bolívar, sí, pues eso lo hacía. Creo que era Chocolates Triunfo o Ítalo, no recuerdo, alguna de las dos. Sí, puede ser Ítalo. Tal vez Ítalo. Pero todavía venden monedas de chocolate. Claro, sí, por supuesto. Claro. Y esa que era como un ¿y en dónde? En almacenes. Un doblón así grandote. ¿Only? Sí, se consigue, claro, muestre, en varios lados, monedas de chocolate. En el Only no creo, pero se consiguen. Sí, fácil. Pues uno le tiran monedas de chocolate hoy en día en todas partes. No, pero es que uno no debe comer chocolate con leche mucho, no es tan bueno. ¿Por qué? No, es mejor con más cacao. Digo yo. ¿Pero qué es lo malo, mejor dicho? Es mi pregunta. La leche, eso no es bueno. Bueno, ahorita no sé si, ¿qué tal que tengan la mejor pasteurizadora de Colombia? Me echan. Bueno, vamos con música, Emilio. Ok. Vamos con lo nuevo de Chaka Khan, que salió el viernes, y es una versión nueva de su clásico más importante, un tema que ya originalmente sacó en el 78. Esta versión la hace a dúo con Idina Menzel, y esto es I'm Every Woman. Robin. The Lone Ranger. El llanero solitario. Y Toro. Beto. Y Enrique. Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En los originales, los amigos, muy amigos. Una nota que está por todas partes, en todos los periódicos. Y pues me gustó mucho toda la contradicción. A ver. Aunque lleva 8 años proponiendo una actitud amistosa y acogedora a los homosexuales, a los amigos muy amigos, el Papa Francisco ha prohibido las bendiciones a las parejas del mismo sexo en el momento en que los va a casar. ¿Qué pasó? Yo eché esa nota ayer. ¿Ya la echó? Sí, ayer. ¿Pero usted contó la razón? Es que yo sí, pero bueno, prosiga y opinamos. Sí. Pero quería que hubiera una advertencia. Profundicemos antes en el tema. No. ¿La reacción de cierto músico ahí? No, espere. Espera, es que encontré una frase, yo lo oí ayer, pero dice, no sé si esto, si usted lo leyó de pronto, si no le paré bolas. A ver. La unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma es para la transmisión de la vida, como es el caso de uniones entre personas del mismo sexo. Pero no me parece que se pueda justificar una bendición eclesiástica, y lo que sí estaría de acuerdo es que en el momento del matrimonio se le dé la bendición a cada uno por separado. No sé si solo, es que eso me pareció muy... Ah, eso no. Eso no, por separado ¿cómo no. Así? A ver, no, o sea, usted se va a casar, sí. Por lo católico. Explica. Y a ustedes le dan una bendición a los dos. ¿Usted se acuerda cómo es? Los sí, claro. Y le mandan la mano y pim, pim. No. Sí. Después uno eso chupa está prohibido. Ahí y tal. Pero el Papa quiso aclarar algo y dijo no. Pero a cada persona por separado se le da su bendición. Como o si sea, fuera un feligrés más. Hija, no. ¿Ah? Ah, ok. ¿Me explico? Es que eso es lo que me llamó la atención. Como si fuera un feligrés más. No, mira, toma la bendición tú, pero esto yo no lo bendigo. Pero, exacto, sí. En conjunto, no. Entonces, esto ha generado, pues, una gran cantidad de problemas, pero a mí personalmente, pues, es que yo no... Pues, yo no me imagino qué tal Nicolás y yo que la bendición por separado. Si no, no, no. Juntos o nada. ¿Cómo así? Exactamente. Ustedes tienen mi bendición. Emilio, por este lado ¿qué es lo que...? ¿Qué es lo que tú...? No, quería decir eso de la bendición por separado porque me pareció un poco raro. ¿Una sola? Muchachos, no. Venga para acá, izquierda, tan, derecha, tan. Pero por separado, Nico, su opinión. Pero en una ceremonia no, de exacto. Matrimonio. Claro, pero por separado. O sea, tú te casas. Claro. Y tú te puedes casar. Pero si por cualquier razón te van a dar una bendición... Cogen a cada tipo por su lado, para que en una esquina venga para acá. Usted, como dice Nicolás, un filigrés más, o sea, mire, Claro. O sea, la unión no te la bendicen, sino usted por separado. Suerte, brother. Del otro lado, suerte, brother. Suerte en su unión y suerte en su unión, ok. No, suerte, brother, lo que dice Nicolás, no es la unión. Claro, ¿no? Sí, suerte, hermano. Usted por su lado. Suerte en su bendición. Suerte, hermano. ¿De qué? No sé qué pasó aquí. Eso no estaba bendecido, ¿no? Me parece un poco raro. Es raro, ¿no? Sí, bastante raro. Me gusta. Es que él dice acá. Me encanta. Es que ese es el titular que vi hoy, que es como continuación. Permite bendecir individualmente para evitar confusiones con el matrimonio religioso. Claro, exacto. Ven para acá, pim, pero nada, ¿usted se acuerda? Nico, ¿usted alguna vez se casó por la iglesia? Sí, claro, yo cuando me casé por la iglesia, por supuesto. ¿Y a usted no le dieron una bendición así a los dos, los de claro y una bendición? Sí, los de claro, marido y mujer, sí, claro, por supuesto. ¿Tú eres casada, María Juliana? Claro, María Juliana también sabe de esos... Ay, yo por no la sabía, iglesia, yo pensé que tú eras virgen todavía, yo no sé por qué me... Soy virgen, no sé de hecho, pero estuve casada. Es que esa nota de los verdes me tiene muy mareado, hermano, yo estaba convencida que ella no... Y soy como virginal. Laura no me ayuda. Pero bueno, Emilio, ¿qué dijo Elton John? ¿Qué pasó con Elton John? Un matrimonio encima, ¿cómo le voy a ayudar? Pues, el problema que ha surgido con todo esto es que, digamos que a pesar de que el Papa Francisco ha adoptado una postura... digamos que supuestamente un poco más abierta con la comunidad LGBTQ, pues siguen manteniendo en el Vaticano que la homosexualidad es pecado. Y Elton John dice esto. Hay una curiosidad y es que se dio a conocer en el informe, en el 2019, un informe según el cual el Vaticano, habría invertido 4.5 millones de dólares en la producción de dos películas, Men in Black International y la película Rocket Man, sobre la vida de Elton John, que en su momento fue una película famosa por ser la primera película de un gran estudio de Hollywood, la primera película mainstream, donde se mostraban abiertamente escenas de sexo homosexual entre dos hombres. Y Elton John pone esto en su Instagram, dice: ¿cómo puede el Vaticano rehusarse a bendecir los matrimonios gay porque son pecado, pero aún así no tienen ningún problema en hacer una ganancia de los millones que invirtieron en Rocket Man, una película que celebra el hecho de que yo hubiera encontrado la felicidad de mi matrimonio con David, David Furnish, que es su compañero desde hace muchos años. Y de hecho David Furnish fue productor ejecutivo de esa película. Bueno, María Juliana, amigos muy amigos. Bueno, si hay un ámbito o un gremio en el que todavía está supremamente estigmatizado el tema de la homosexualidad, es en el fútbol masculino. Nico me dirá si me equivoco. A ver. Pues, en una declaración publicada en la última edición de la revista 11 Amigos de Alemania, un grupo de más de 800 jugadores, jugadoras y dirigentes alemanes de fútbol ofrecen apoyo incondicional con el siguiente mensaje: pueden contar con nosotros. A compañeros homosexuales que quieran hacer públicas sus preferencias sexuales, lo que están tratando de hacer es incentivar o animar a algunos jugadores de fútbol alemanes que, si son gays, salgan a decirlo. Dice: los apoyaremos y, si es necesario, los defenderemos de las hostilidades. Pues siendo 2021, todavía no ha habido ningún jugador abiertamente homosexual en el fútbol profesional masculino. Esto es debido al miedo de ser marginado, hostilizado, dar el primer paso. Solamente uno, por acá lo tengo, el único jugador alemán que ha confirmado públicamente su homosexualidad es Thomas Hitzberger, que lo hizo una vez, se acabó su carrera como profesional, ¿no? Una vez se retiró. Él jugaba en Lazio y Aston Villa, en varios clubes jugó. Bueno, actualmente él es directivo del Stuttgart, pero él no se declaró homosexual hasta que terminó su carrera como profesional. Sí. Ahora, hay otras personas que también hacen parte del gremio del fútbol masculino que creen que el fútbol aún no está preparado. Dice, por ejemplo, el capitán de la selección alemana, campeona del mundo 2014, Philipp Lahm, dijo que él está muy escéptico acerca de si el mundo del fútbol esté lo suficientemente maduro en este punto para que los jugadores puedan reconocer abiertamente su homosexualidad. Yo pienso que sí, y creo que quien dé ese paso primero, ¿tú dices que no? Quien dé ese paso primero estaría escribiendo historia. No, mira que hay un caso que es un punto de referencia sobre esto, que es todavía un tabú en el fútbol, y es el caso de Justin Fashanu, que fue un jugador muy famoso de la liga inglesa en los años 80, alcanzó a ser selección inglesa y demás. Y Fashanu, digamos que fue uno de los primeros que habló sobre la homosexualidad en el fútbol. Él, cuando se retira, pues obviamente como que todo el mundo le empieza a hacer el feo en su carrera, es decir, lo empiezan a apartar mucho. Uh-huh. Todo el libro de la biografía es muy bueno. El gremio del fútbol. Claro, el gremio lo empieza a apartar. Y él, en el año 90, cuenta que ha tenido relaciones sexuales con un integrante del Parlamento inglés, lo que genera toda un revuelo, porque The Sun le paga una plata a él por esa entrevista donde cuenta eso. Bueno, y se convierte en una especie de paria en el mundo del fútbol, tanto que en el año 99, ya retirado, él, en una muy mala situación económica, termina suicidándose. No me digas eso. Bueno, pero eso es justamente lo que hay que cambiar, ¿no? Bueno. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente: la mayor pérdida de dinero de la que no te arrepientes. Bueno, dice Pamela Barbaricha, un vestido Prada que me compré divino color Chartreuse, como dice mi rey. En verdad el tono es muy parecido, me costó 8,000 euros y no me arrepiento. ¿No, Tani? Vamos a ponerle 5,4. Pero minutos, si es que no puso el tema del día, es no de lo que no se arrepiente, es lo que no se arrepiente. Claro. Okay. De nada, listo, muy bien, Nico. Claro. Y puso Baltasar y Chartres. Bah. O ahí le cambia la nota, de pronto, ¿no? Bueno, tranquilo. Vaya, vaya, vaya, dice Ley Rodríguez, María Juliana casada y era virgen. Alabado sea el Señor, nota, Nico. ¿Cómo 5-4? La carrera universitaria de mi hija mayor, dice Ricardo Soto Zapata. A duras penas se graduó y no ejerce, pero ¿qué se puede hacer? Los hijos son los hijos. No, y yo ya tengo dos hijos más en los que perder plata. Nota, Nico. No, tranquilo, hombre, tranquilo. Bueno, Emilio, vamos con música. Recordemos su primer éxito de 1970, la canción Your Song. It's a little bit funny. Gente que aprovecha bien las oportunidades, aprovecha la temporada de Casa Home Center y lleva miles de productos a precios sorprendentes. Bueno, esta es una historia maravillosa. Hay un gran pintor que se llama Gustav Klimt. Él es austríaco. De él se hizo una película muy linda con Helen Mirren, basada en un cuadro que era La mujer de vestido dorado, que hoy en día está en un museo en Nueva York. Hombre, pues este tipo es una gloria de los austríacos, de los vieneses, del... ¿cómo se llama ese plato que me gusta, hombre? Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel, eso, eso, que es la ternera panada que vendían en Carulla. Así con casi, ahí hay ternera panada, 1500 el pedazo. Bueno, el gobierno francés ha iniciado un complejísimo proceso para devolver un cuadro a los dueños originales, que fue adquirido por los franceses desconociendo que esta era una obra de una familia judía que se vio obligada a venderla en unas circunstancias terribles. El cuadro, que se lo quisiera regalar a Nicolás, por supuesto, se llama Rosales bajo los árboles. Y es una pintura estupenda que perteneció a la familia de Nora Stiatzny. ¿Quién? No, es judía, o sea que no estoy exagerando. Heredera de coleccionistas como Víctor y Paula Zucker-Kandal. Perdón, ¿cómo? Ahí sí estuve perfecto. Antes de ser torturada, deportada y asesinada en un campo de concentración en 1942, como el resto de toda su familia judía, Stiatzny se vio forzada a vender por un penique la obra de Klimt. Y ahí comenzó la pelea de la familia. Pues Roselyne Bachelot, que no tiene nada que ver con la señora esa chilena que me cae, que es gordísima, perdón, ministra de Cultura en el gobierno de Macron, de Emmanuel Macron, acaba de anunciar la decisión de devolver esa obra a sus primeros propietarios, que es la misma historia de la película de Helen Mirren, que es cómo ella recupera su cuadro que se lo tumbaron los nazis y después lo dona a un museo en Nueva York. Hombre, del que no recuerdo el nombre, tiene un restaurante bueno donde sabe que venden. Wiener Schnitzel. ¡Ay, qué delicia! En el piso de abajo es como una cafetería elegante con trago, bonita, pero bueno. Sí. ¿Cómo se llama? Wiener Schnitzel. Schnitzel. Wiener de Viena y Schnitzel es ternera apanada, claro, un plato muy alemán. Bueno, Nico, avancemos, crocante. Brother. ¿Qué? Crocante relativo. A mí me queda totalmente babosa. Siga, Nico. Mire, no, esa, si usted la sabe preparar bien. Pan, no, pero, pues no, es que yo no tengo las proezas suyas en la cocina. Pero mire, para que aprovechen las oportunidades de dar este consejo, yo sí tengo, he desarrollado grandes habilidades en la cocina. Okay. Y el otro día me dio por hacer milanesas, que es un poco eso, ¿no? No. Sí, es un poco eso, pues. Y me invito. Sí, sí. Cámbienle el nombre, pues, pero es milanesa, chuleta, viene schnitzel. No, eso es otra vaina, eso se llama... Eso se llama, hombre, mire, eso se llama... cuando... Pero lo voy a tirar este consejo para que aproveche bien las oportunidades. Escalopini a la milanesa, eso de Milano. Bueno, mire, yo yo mismo el tomate, hice la pasta de tomate yo solo para echársela encima luego. Pero entonces, ¿cuál es la clave ahí? Porque ¿cómo le echa uno a una ternera una pasta encima? Perdón, ya comenzamos muy mal. No, o sea, ¿qué es ese plato? Usted... ¿Qué es ese plato? Se ha perdido de... Eso es como echarle papaya encima a una sopa de lentejas. La misma vaina. Es delicioso. Al lado. Mire, y usted coge... Mire, yo preparé el tomate para echárselo a la pasta con la que me iba a comer. Es que el tomate viene ya hecho. Que es no, lo que por hay que eso, prepararle. Pero no, la gracia es hacerlo usted. Pero... O sea, usted hace los tomates, usted los crea con sus manos. Sí, los, claro. De la nada dice, ven, coge una tomate semilla y aparece un gran tomate en la mano. Perfecto. Y mire, pero ¿sabe cuál es la clave? Porque seguramente por eso es que usted me dice que no le quedan tan bien. Yo le voy a dar esta clave. Me quedan perfectas, era para medirlo a usted, hombre. No, pero a ver, ¿cuál es la clave entonces? A ver si usted sabe tanto. No, es que yo no sé de qué me va a hablar. Cuando ya me dicen a mí que ponen una milanesa y le pones encima una pasta con tomate, pues hermano, eso sí, ya eso, ya, ya después de eso yo ya pierdo el año. O sea, estamos en otra academia de cocina, pero cada cual tiene su academia. Y cada cual respeta, o sea, el mío en cocina es Aristóteles, ¿el suyo quién es? Ah, el mío es Segundo Cabezas. El ídolo, y Segundo lo hacía muy bien. Segundo. Bueno, entonces, ¿cuál es su truco? Mire, el truco es cuando usted apane la ternera, que eso es clave, pues, hacer la masa de apanar. Cuando usted la tenga lista para apanar, usted precaliente el aceite un poquito, pero no lo ponga en alto, que es un error. Póngalo en fuego medio. Cuando termine ya de dejar los escalopes bien, bien impregnados de la mezcla que apana, cuando usted echa un poquitico de la mezcla, o sea, usted coge una gotica del plato, de la mezcla para apanar, y la echa, y mira cómo funciona. Es que, digamos, un chef me explicaba que la lógica para hacer una buena chuleta, una buena milanesa, un buen Wiener Schnitzel, tiene que ver con la temperatura del aceite y es una relación casi que directamente proporcional con la buena cocción de un buñuelo. Es decir, no puede ser en fuego muy alto porque se le quema a usted todo el apanado y le queda muy grasoso, chupa mucha grasa y la ternera no se cocina bien por dentro. Entonces, lo que usted tiene que hacer es un rango de bajo medio en el fogón. Si es de gas, obviamente lo puede hacer mucho mejor, digamos, la graduación es más sencilla, y cuando el aceite esté en ese bajo medio y usted ha probado que salga dorado, ese pedacito de prueba que usted hizo para echar sobre el aceite es el instante en echar las milanesas, la chuleta o el Wiener Schnitzel. Bueno, Laura, lo que nos faltaba es experto en matemáticas, en geología, en arte, en música, y ahora nos resultó de conocimiento, un cocinero profesional. Nico, lo que usted acaba de decir es lo más básico que hay en el mundo, eso no es ninguna noticia. Pero el todo feliz. No todo el mundo sabe eso, perdóneme. Mucha gente dice, vamos a ponerle harto fuego a eso porque ven, por ejemplo, cómo las papas fritas se hacen en fuego mucho más caliente. Pero imagínese otro consejo que le daría yo. No haga las terneras directo en el aceite, llévelas ya medio hechas y verá qué más fácil le queda y qué más fácil le queda la receta. Le voy a dar ese truco. No, o sea, y crudas, entonces, ¿cómo hace uno? Explíqueme esa cocción inicial. Un poquito de parrilla antes. Pero no parrilla, es que el tema de la parrilla no es. Es una cosa en la cual usted simplemente la pone a calentar mucho y eso le ayuda a que no se llene de tanta grasa. Mejor dicho, que usted pueda dormir ese día. Claro que usted es un hombre de intestinos de metal, por lo que yo veo. Sí, Entre menos estén las cosas en aceite, uy, hermano, mucho mejor. O sea, por ejemplo, hay muchos temas del apanado muy complicados. Cómprese una air fryer, esa no tiene problema, hermano. Pero ahí no se puede hacer, esa no se puede hacer ahí. Ay, le doy otra mejor, ¿no? Le voy a dar una mejor todavía. A ver. Le voy a dar una mejor. Compre el apanado japonés, que usted no tiene ni que mezclar, ni huevos, ni miga de pan, ni nada. Usted le echa agua y pasa la vaina y ya está lista, hermano. ¿Cómo se llama? O sea, viene ya hecho y se ahorra el huevo. Yo le voy a llevar un kilo cuando lo vea. En vez de un libro, le llevo un kilo. Sí. Y eso es una locura porque eso le ahorra a usted el 80% del trabajo. Y eso es hecho por japoneses que son milenarios. Me gusta la idea. Y le doy otro consejo más grande todavía. Cuénteme. Corte la ternera en pedazos para que no se le deshaga nunca el apanado. No sirve el grande. Corte pedacitos. ¿Qué diferencia hace? ¡Ninguna! Pues sí, ninguna. Nuggets de ternera. Y le voy a pedir otro consejo. ¿Le puedo dar otro consejo? Pero por favor. avanzamos. Laura tenía una nota que era un crisol. Así, no pudo. Claro. No pudo. Las oportunidades. No, no pudo. Pero ahora sí su nota, Nico, de las oportunidades. Es que esta fue una improvisada. Oportunidad, no, Nicolás. No, pues mire, y se lo voy a tirar sí, dele, muy piconzona. Sí, dele, su nota. Piconzona. No, pero se va a tirar piconzona. Se puede echar tres larga minutos. No, perfecto. Hermano, aquí no, aquí lo que es tres horas. Bueno, mire, pues es que me dice que apareció una cosa que se llama Clubhouse. Y Clubhouse es una especie de plataforma podcasting para hacer podcast en vivo, es una cosa así. Y entonces... Sí, es como un foro en vivo en realidad. Exacto, es como un... Porque la gente puede participar. No puede. Exacto, y es como una plataforma que está teniendo gran éxito, ¿no? Está funcionando mucho, los famosos están abriendo Clubhouse y exacto, lo que dice María Juliana creo que es más preciso, que es la capacidad de hacer como una especie de foros virtuales en directo, que, sí, que es una muy buena fórmula. Pues bueno, Telegram está diciendo... Hombre, nosotros, pues que fíjense que Telegram, cuando ocurre todo lo de WhatsApp y lo de las famosas condiciones del 8 de febrero, de todos esos cuentos, ellos dicen, bueno, Telegram toma mucha fuerza y entonces dicen, aprovechemos esta fuerza de hoy y vamos a crear una plataforma en donde va a haber más o menos como una especie de podcasting en vivo o de foros en vivo, entonces... Telegram no se ha quedado quieta y no se ha quedado dormido pensando en la posibilidad de replicar el modelo Clubhouse, que es una muy buena idea. Bueno, muchachos, pues vamos con, perdón, María Juliana, por favor. Hablemos de Home Center, porque si quieres un cambio increíble en tus espacios, aprovecha los increíbles precios de la temporada de Casa Home Center. Encuentra todo para renovar tu sala, tu cocina, tu baño y hasta tu terraza, todo con el mejor ahorro. Así que no lo dejes pasar, conoce más en la aplicación Home Center y en homecenter.co. Bueno, estamos... estamos un poco apretados, Vamos primero a ir con el arepaso y después iremos con música con Emilio Sánchez. Por favor, arepaso número uno y mucha suerte para todos. Tienen 40 segundos, dos veces la música, para que tomen su tiempo, para que decidan, porque para tener punto acá es muy importante tener un gran performance, un gran desempeño. Como Nico en todo, Nico, muy bien. Nico. Bueno. Nico. No, pero como que Nico, Lau, ¿cómo así? No, pues es que sí hay que tener el desempeño de Nico en todas las áreas, pues. Mire el tono, ¿no? En todas las áreas, no. Oiga. El tono usado, ¿no? No, pero como no, es que estaba tomando nota a tu receta, a las indicaciones para que quedara perfecta la milanesa. Es que es Oscar. Te llamo cuando la haga. Muy Oscar. ¿Oiga la burla? No. No, Nico. Te creo. ¿Ustedes sabían que por primera vez la venta de armas cae desde el año 2005? Y nadie entiende por qué. Porque cada día el mundo quiere más guerra. Pero desde el 2005, pues ha bajado. Yo les voy a hacer una pregunta muy concreta, pero me la contestan en orden. De el puesto número 1 al puesto número 3. Son tres nombres, no es más. ¿Cuáles son los tres países en orden del primero al tercero mayores exportadores de armas en el mundo? ¿Ya? 40 segundos. Aunque será que eso le da paso a mis amiguitos veloces en los deditos de buscar, sí les da paso. Bueno, que busquen el cara. Otra vez, Jonathan, la música. Que busquen, carajo. Para tener punto acá hay que tener los tres países y da más uno. Ya contestaron todos. María Juliana Correa, número 1, Estados Unidos, correcto. Número 2, Rusia, correcto. Número 3, China, incorrecto. Ay, casi. 66% de la respuesta. Orlando, ¿por qué al revés siempre? Número 3, Orlando, número 1, hermano. No me pongas a pensar, pero lo voy a perdonar otra vez. Número 3, Alemania. Tengo que organizar. Número 2, Rusia. Y número 1, Estados Unidos. Es que no leí bien, pero no es 100% correcto. Laura Hoyos. Estados Unidos, Rusia y China. Incorrecto, China. Nicolás Samper. Israel. Estados Unidos y Rusia. Incorrecto. Y Laura Natalia Franco. Israel, Estados Unidos e India. Tenemos un perdedor. Todos acertaron dos países, menos Laura Natalia Franco, que solo acertó uno. Lo siento, Laura Natalia, pero tu mundo no es el mío. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nicolás tuvo un error grande de poner Israel en primer lugar, por lo cual Nicolás no tiene acceso a puntaje, aunque acertó Estados Unidos y Rusia. Pero Laura Hoyos, Orlando y María Juliana pusieron en orden Estados Unidos y Rusia, aunque Orlando los puso al revés. Por lo cual Orlando no le pienso dar puntaje. Porque no entiendo por qué pone 3 Alemania, 2 Rusia y 1 USA cuando le pedí por favor que pusiera del primero al tercero. Pero acertó 2, pero no merece punto. Un punto para María Juliana Correa y Laura Hoyos, por favor. En chapo. Los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Orlando tiene menos 16 puntos, María Juliana ahora tiene menos 10 puntos, Laura Natalia tiene menos 6 puntos, yo tengo menos 1 punto y Nico está en ceros. No, pero un minuto, Nico, ¿usted qué piensa de la cercanía de este personaje? No, tranquilos, vamos ahí. Nico, pero ya 16. ¿Usted considera que para usted no es un reto tener a Laura ahí soplándole el cuello? No, en cualquier momento uno se despereza y arranca. Aspereza. Toca hacerlo. Yo me desperezo un poquito y listo. Seguimos. Nicolás se le pegó la maña. No atacar el hoyo, como dicen en golf. Pero yo sé que si él ataca el hoyo, gana. ¿Ah? Vamos a ver cómo nos va. Acuérdense de Justin Thomas. $2,700,000. ¿Cómo se logra eso? Atacando los hoyos, Nico. Claro, pero también hay que escoger el tiempo para atacarlos. Oí en dos palabritas que el señor Zapata estaba lesionado, venía de una lesión. Duván Zapata sí venía con alguna molestia, pero lo que le digo, entró en el segundo tiempo y pues no lo hizo mal, pues desperdició un par de opciones. Ahora, si le parece, hablamos de Hazard, que me parece la compra más cara y más ridícula y más desgraciada del mundo para un equipo. Claro, hablamos de eso. ¿Le puedo decir cómo lo llaman a partir de hoy? ¿Cómo? Mr. Glass. Bueno, tranquilo, hombre. Ese es un invento mío, ¿no? Sí. Samuel L. Jackson. Y Minari, Nico. Es que llama. ¡Minari! Es que el tema delicado es que la abuelita llega de Corea y se les aplasta en la casa. Y la abuelita no habla sino coreano. Y tiene bien, 90 Minari. Años. Bien, floja. No, déjela. Pero acuérdense una cosa que les he dicho. Película que usted no se duerma no es buena. Sí, claro, no tiene que haber un microsueño. Tiene que haber un bodrio. Es que O sea, la mujer, pues qué película así. Avengers es floja, de verdad. Y eso no se duerme nadie, eso es una balacera y una vaina, pero ¿usted cómo se aguanta 3 horas? Digo, dígame cómo. Mi nariz son 2 horas sostenidas de bostezos. Es que no hay nada más lindo que ver a la gente bostezar, y otra muy linda que yo no haría, pero ver a la gente salirse de los teatros, esto es algo increíble. Como que usted está en el minuto 40 y ve como una estampida de gente, usted piensa que hay un incendio en el teatro, ¿no? No, la gente se va con violencia, ¿no? Hacen ruido cuando se van. Bueno, tranquilo. No se van pasito, con rabia. Sí. Bueno, despeguemos, por favor, Jonathan, y ya volvemos a los originales. Algo. Bueno, Emilio, continuemos con nuestra proeza musical de hoy. Voy entonces con Ariana Grande y un tema de su nuevo disco Positions, una canción que salió hace unas semanas. Esto se llama Main Thing. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. El fiscal Gabriel Jaimes realizó todo el traslado del material probatorio, evidencia física y la información legalmente obtenida desde el 3 de septiembre de 2020, fecha en la que asumió la investigación contra el exsenador Álvaro Uribe por su presunta participación en la manipulación y presión a testigos. La audiencia para solicitar el archivo de ese caso será la primera semana de abril. El Ministerio de Salud, mediante resolución, confirmó que en Colombia se dio inicio a la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, enfocado a las personas entre los 60 y 79 años de edad. El senador Carlos Felipe Mejía confirmó a la FM que hoy ha propuesto su nombre al Centro Democrático como precandidato a la presidencia en 2022. En el mundo, el presidente Joe Biden tendrá su primera conferencia de prensa este fin de semana, ha confirmado la Casa Blanca. En Colombia, 913.961 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 6 de la tarde, 3 minutos, el momento perfecto para revivir el sueño de tener tu nuevo Renault. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Cortesía de Laura Hoyos y Emilio Sánchez, nos vamos con estos homenajes. En un día como hoy nació Jerry Lewis, el profesor chiflado. Ídolo. Mire. Actor y comediante gringo. Estaba chiflado Jerry, ¿no? Muy. Era un poquito amanerado, siempre me pareció. Falleció en el 2017, o sea que falleció. De reciente. Cucho. 4 años va a ser. Sí, de 91 años, ¿no? Él hizo una de las mejores películas de Martin Scorsese, que era la película The King of Comedy, película con Robert De Niro y con Sandra Bernhardt, una comedia tremenda, de culto. En su momento fue un fracaso en taquilla, pero con los años se ha convertido en uno de los clásicos obligatorios de Martin Scorsese, y Jerry Lewis ahí es tremendo, tremendo. En un día como hoy, en 1941, nació Bernardo Bertolucci. Murió en el 2018, joven. Murió muy mal de salud. A él se le deben películas como El Último Emperador, ganadora de todos los premios Oscar posibles, El Último Tango en París, Novecento, Luna, La Tragedia de un Amor Ridículo, y muchas más. 1941. En un día como hoy nació Blue Cantrell. Esa chica la pusimos mucho cuando comenzó la FM. Sí, claro. Ella es americana del 76. ¿Qué vamos a oír de ella? One Hit Wonder, ella solo ha tenido un éxito hasta la fecha. Esta Ay, canción que fue número 2 en el 2001, esto se llama Hit 'Em Up Style. ¿Qué día tan lúcido, qué día tan brillante. Nació Poncharelo, Eric Estrada. No me diga Eric Estrada con Chips. Larry Wilcox en la serie Chips. Poncharelo, le decían. Tenía una chapa más grande que la que sabemos, ¿oyó? Cada carilla de Eric Estrada. Qué raqueta brava tenía, ¿oyó? Uy, con eso se defendía de fútbol todo. Él nació en el 49 y bueno, sigue vivo. Tiene ya 71 años. Está perfecto el brother. En un día como hoy nació Flavor Flav, rapero americano de la banda Public Enemy. Pero nunca lo pienso poner. Él nació en el 59. Hombre, y en un día como hoy nació la francesa Isabelle Huppert. Uy, eso da más lora. Y cada día está más cucha. La última película La Violan. Nació en 1953, pero está elegante y bella. Y en un día como hoy nació una chica que en su juventud era divina y talentosa. No sé si se acuerdan de Nancy Wilson del grupo Heart. ¡Claro! ¡Qué linda! Claro. Nació en el 54. Me lleva 6 años, o sea, tiene 66 palos. Yo creo que ya está un poquito descalabrada. Pues sí, una gotica, ¿no? Desportilla. Sí, está un poquito desvencijada, pero no mucho. Bueno, no, pues ese es un grupo que a mí me trajo muchos grandes momentos. A mí la canción que más me recuerda de él se llamaba Crazy on You, que fue la primera que oí. Ellos tuvieron mucha cosa buena. Barracuda. Que era Barracuda, cómo no. Que era influencia de Led Zeppelin, de hecho. Y después creo que Alone, pero era ya pop ballad. En los 80 se volvieron power ballad, pero cuando eran rockeras me parecían No, tremendas. Acuérdate de Crazy on You, la primera que lanzaron. Uf. Y esta mujer canción salía divina. Uy, no, que era un bocatiño, Nico. ¡Guau! Pues imagínese, yo 6 años menor, o sea que cuando ella tenía 23 años, yo estaba hasta ahora en la pubertad. ¿Ah? Uy, ¿usted estaba qué? Muy joven. Muy acicaladito, las manos, todo. Listo. ¡No digo más! Bueno, ¿no? Pues recordemos una canción sota de Heart, esto es del 75-76, Magic Man. Es que el problema con las canciones de los 70s así de buenas es que o uno las pone completas o no las pone. De porque acuerdo. Venían muchas de con acuerdo. Sorpresitas en la mitad. Y entonces usted pone eso en la mitad y queda eso más mal puesto que el diablo. ¿Ah? Y a diferencia de ahora, no les importaba durar 5 o 10 minutos. Es que a mí, yo no puedo creer que hoy en día una canción de 4 minutos es considerado algo largo en los estándares de la industria. No, Nicolás, es que antes la música tenía ante, pre y post, ¿usted me entiende? Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, es que era. Tenían historias, pero poner una canción de estas es terriblemente grave cortarla en la mitad después de ese poco de, no, de sintetizadores y de guitarras. De si usted programa una canción de estas, uno la pone completa o no la pone. Va uno con tutti. Sí, pero total. Si usted pone una canción de Beyoncé, es la misma sonsonete, 4 minutos, pero es que no cambia nada. 30 segundos puede salir de ese despacho. O cómo se llamaban Vacaciones en Hawái con, ¿cómo se llama la de Vacaciones en Hawái con este señor Churro? ¿Cuál era? ¿Hawái? Sí, la del señor, ese ídolo de ustedes, Maluma. ¿Maluma? Se llama Hawái. Se llama Hawái. Ah, pensé que se llamaba Vacaciones en Hawái. Me están hablando de un mundo que no quiero conocer. Al que no perteneces no ni pertenecerás. En un día como hoy, en 1964, nació Gore Verbinski, cineasta americano. Y en un día como hoy nació un brasilero muy importante, el que hizo Doña Flor y sus dos maridos, Bruno Barreto. El viejo Barreto nació en el 55, no está tan viejo. 66 años. Y en un día como hoy nació Dick Dale, Emilio, ¿qué sabemos de Dick Dale? Sí. Pues un día como hoy murió Dick Dale, digamos que fue una leyenda del surf rock. Y él grabó esta canción, que es una canción antigua, turca, si no estoy mal, que se volvió muy, muy importante por la película Pulp Fiction. Entonces recordemos esto, Mr. Lou. En los originales, Los Holgazanes, una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Bueno, pues esta nota desafortunada o afortunadamente me recordó a Nicolás, porque yo creo que él la va a celebrar. A ver. ¿Ustedes se acuerdan de un japonés que lo contrataban para que no hiciera nada? Que fue el que inspiró esta sección de claro. Los Holgazanes. Sí. Le pagaban una buena plata. Pues me encontré un artículo hoy increíble, hombre. No me pregunten, pero me acordé de Nicolás y de esa presentación de... Esta presentación de yo me levanto por la mañana, desayuno y no hago nada. Pues que se la voy a decir a ustedes porque les voy a dar ese consejo. Yo sé que hay unos vagos tremendos, pero yo no estoy para juzgar a nadie. Cada cual en su vagancia. Mientras no lo cojan a uno, perfecto. Pero los vagos tienen su valor. Imagínense que... Una de las personas, frente al afán por llenar nuestras agendas de citas de trabajo y actividades de ocio, la neurociencia demuestra que a veces mirar a las musarañas, que son un tipo de ratoncitos, es el atajo para ser más creativos, más productivos y, por qué no decirlo, más felices. Albert Einstein decía, no hagas nada, es mi secreto de la creatividad, y él se aplastaba horas a ver musarañas en el parque, ponía una estera en el pasto y se aplastaba horas. Fresco. ¿Qué opina, Nico? No, me parece un ídolo. Tenemos que cambiar, ¿no? Pues, hombre, uno tiene que ver más usted musarañas en ese caso. Particular, ¿no? Exacto. Abrir la ventana particular. De par en par o cerrar la puerta, apagarlo todo para encender la luz que hay en nosotros, buscar el espacio físico y mental donde existe la productividad a la que estamos acostumbrados y sencillamente frenar hasta que se instale el tiempo ocioso, aquel que no persigue ni la tarea ni la obligación y en el que hay unas bondades que nadie puede creer. El no hacer absolutamente nada genera chispazos creativos, ideas originales y el descubrimiento sobre uno mismo o simple y pura paz. Que es lo que yo no tengo, por ejemplo. Hace justo un año que la historia nos colocó en esta circunstancia cuando un virus y un estado de alerta nos dieron todo el tiempo del mundo para estar en la casa. Sí. Algunos encontraron la forma de aprovecharlo y completaron este viaje hacia sí mismos. Otros, atónitos, no encontraron ningún placer por el tiempo extra que la vida les daba. Fue complicado porque al mismo tiempo hubo que asumir mucha enfermedad y muchos muertos. Steve Jobs, por ejemplo, dedicaba largos ratos a divagar, caminaba en las calles y no hacía nada. Bueno. Y ahí le salían sus ideas más impresionantes. Al dejar que la mente divague, pensamos 14 veces más en el futuro lejano que al concentrarnos. ¡Deje! ¡Deje! Es verdad. Un Albert Einstein acostado sobre la hierba o cerrados mente al viento. No es un Einstein así, así muy inteligente. Alguien consciente de que parar ofrecía beneficios. Lo mismo de Job cuando reclamaba su libre albedrío. Buscaba una amplitud mental, aquella en la que pueden brotar ideas, en vez de rellenar su agenda con un poco de actividades estúpidas y productivas. Bueno. Ni tiene consecuencias económicas ni realza laboralmente. Tampoco sirve para conseguir seguidores en redes sociales ni para ponerse en forma, pero nos hace más felices, más conscientes y en ocasiones mucho más brillantes. Mm. Pues es una escuela, imagínense que la desgrana la holandesa Annette Leverkensen, que publicó el Nixen, sí. El arte neerlandés de no hacer nada. Eso me gusta. Libros cúpula, sí, donde describe una máxima de los Países Bajos. Tener en cuenta el poder que darle al botón de pausa hay. Poder para encontrar sosiego, alegría, salud y hasta nuevas ideas. La pujante filosofía Nixen, nacida en Holanda, defiende las bondades de no hacer absolutamente nada. Su opinión, tu opinión, María Juliana. La vida contemplativa, Jaime. Uy, no, pero es que ahí estás ya, pues estás como tejiendo mucho. No, ya estoy tejiendo la red. La vida contemplativa. ¿Tú qué opinas, Laura, de no hacer nada? Bueno, tú no haces mucho. Pero ¿qué opinas de lo que pasa? Ay, pero ¿cómo así? Cuando quieras te paso la lista de todo lo que hago. A ver. Orlando Rivera. También, no, él la sabe. Él la tiene clarita. Él la tiene clara. Pero me parece válido, me parece muy válida esa posición. A veces hay que hacer una pausa. No hacer absolutamente nada. Eso no vive, no está mal. Yo no conozco eso, pero yo, por ejemplo, desde que comenzó la pandemia, ya completamos más de un año, ya ha pasado. Sí. Y no me di cuenta, pero yo decidí desde el mes como de julio, sí, no hacer nada el fin de semana. Pero imagínense, me tardé varios meses, 59 años para darse cuenta de eso. Ah. Pues yo soy domingo. Hacía vainas y yo hoy en día. ¿Y qué hacía? Ay, no hay nada mejor. Trabajaba. Que un día. Trabajaba. Sí. ¿Y qué más? No sé. No trabajaba. Pero trabajabas en lo mismo que trabajas en la semana. O sea, estabas en el mismo mood que en semana. O sea, no me bajaba el cuento de la radio. ¿Tú me entiendes? Sí. No me bajaba el cuento de la radio. Seguía en la radio. Seguía inventándome. Seguía creando. Seguía imaginándome. A veces llamaba a clientes los sábados, muy amigos, no tenían una contemplación de lo que es eso. Hoy en día, a mí me proponen algo un sábado y me puede dar un dolor de cabeza fulminante. Claro. Oiga, ¿por qué no vamos y charlamos, hermano, que estoy muy ocupado? Echémonos una vaina para echarle una idea que yo tengo. Uy, hermano, vaya, échese a la otra persona. A mí no me eche ninguna idea. No, Nico. Pues es que hay momentos para eso, ¿no? También debe haber momentos. Bueno, yo estoy de digamos acuerdo que con eso. Digamos que su ocupación, independiente que a usted le guste el fútbol, pero su ocupación lo obliga un poquito a tener que haber mucho fútbol más del que debería haber uno. Claro, sin duda. El fin de semana está muy atafagado usted de que hay de muchos actividad. Partidos. Entonces, en el caso suyo, pero usted debería hacer un stop un lunes. A mí no me molesten los lunes. Exacto. ¿Por qué? Porque me tocó aguantarme el sábado y el domingo viendo el Cristal Caldas contra el cualquier Cristal otra cosa Caldas, de esas. Que antiguo. Déjelos, para mí serán siempre Cristal Caldas. Déjemelos. Y será siempre el Cúcuta Deportivo. Me los eso deja. Sí, se llama así. ¿Pero todavía? Se o no. Pues ya no está porque lo sancionaron, le quitaron la ficha, sí. Pero ¡no! Ese es el nombre. No me diga esas cosas. Sí, el Cúcuta no está jugando este torneo por eso, porque le quitaron la ficha por unas sanciones. Antes teníamos 8 equipos, pero es que el Tuluá, ¿qué es eso? No, deje. No, las Águilas, donde las Águilas se atreven. Antes eran 8 equipos, eran 8, no había más. No me diga que habían dos equipos. O sea, ¿cuántos se ve en Bogotá? No, Santa había todos Fe y, Medellín, no más. Y Millos. Y Millos, ¿ah? No más. Hay un poco de vainas. ¿Qué tal? Es que Alianza Petrolera. No, es bueno, que. Bueno, ustedes... deje a la gente, hombre. Es que de verdad. Cosas. Yo los dejo, pero no más. Es que de verdad. Ahora, pero yo sí estoy de acuerdo en eso que se llama el arte de echar globos, ¿no? En usted dejar. Claro. Por un segundo en la vida de estar pegado a todo, encendido a todo, y de pronto usted eche, mirar para el techo. No, mamá, fin de semana. Uy, es importantísimo, uno se tiene que despejar. Oiga, también. Quiero hablar con usted el fin de semana. Uy, hermano, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hablamos? O sea, si es de cosas ricas, sí. Pero si hay que pensar mucho el fin de semana. ¡Qué camello! No, terrible. Y yo lo pienso a usted a veces el fin de semana porque digo, uy, este man le toca echarse 20 partidos, ver resúmenes. Eso es trabajar. O sea, no se puede claro, obligar sin que duda. Eso es trabajar. Pero es distinto, porque igual, Nico, si no tuviera que hacerlo, lo haría. No, no es distinto. Mira lo que yo hacía toda mi vida. Yo todos los sábados, yo compraba, yo siempre tenía 200 discos sin abrir CDs. Y yo decía, el único tiempo que tengo es el sábado y el domingo. Entonces, del sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y el domingo de 6 de 9 de la mañana a 2 de la tarde, eso es meterle 10 horas al trabajo. Claro. Porque es que uno no quiere oír esos discos, porque tiene que oírlos el fin de semana. Por trabajo. Es el único momento, exacto. Porque tienes que estrenar discos el lunes y el martes y el miércoles. Y tiene que hablar uno de eso, en fin. Y entiendo a Emilio también en eso. Emilio, a ti te toca vivir con eso, pero tú por lo menos tienes toda la semana, pero el sábado y domingo yo te siento a ti un poquito más relajado con ese tema, ¿o no? No, un sábado, de hecho muchas veces tú me dices, ¿qué vas a hacer hoy? Y yo digo, nada, encuevado. Qué dicha. Y no, exacto. Ahora es que, pero es que, ¿qué vas a hacer hoy? No es que lo vaya a coger al man a decirle, venga y nos ideamos un nuevo formato. No, es para que, sí, no, venga, nos ideamos para que almorcemos. Pues. Claro. Tampoco. Pero yo ya, a mí me cuesta mucho trabajo. Oiga, pero ¿por qué no desayunamos tarde? Hagamos un brunch. Yo ¿para qué quiero hacer un brunch con quién? ¿Ah? De acuerdo. Los que hacemos huevos ya lo sabemos hacer, ya sí, estamos ya, completos. Exacto, ya sabemos, exacto. Era como mi papá, era un genio. Julito, ¿por qué no desayunamos, hola? Y él decía, no, mijo, yo ¿por qué no nos vemos a las 7:30? Una reunión de trabajo. No, mijo, yo no sirvo desayunos, decía. No, a mí sí, después de la 1 de la tarde. Pero usted no le, es que usted no le tocó nunca, pero ¿a ustedes no les han tocado desayunos ejecutivos? Yo me aguanté 2. Y le sirven a todo el mundo huevos pericos con soya y tomate a las 7:30 de la mañana. ¿Cómo hace uno? Que es imposible. Delicioso. No. A mí no me entra un alimento hasta las 10 de la mañana. Exacto, a mí me llegan a meter unos huevos a las 7 de la mañana y el problema que se meten conmigo, no. Exacto. Yo no desayuno y me puede dar un babeado. Pero ¿por qué a las 7 de la mañana? Pues, o sea, si llevo una hora despierta ya y no he desayunado, me va dando mareo. Es un babeado, qué cosa tan ordinaria. Cualquiera se imagina que es una cosa totalmente sensual. Bueno. Pero no. Un babeado es que... ¿Qué tiene sensual esa palabra? Pues es que no, Nico no habla que ustedes babean todo el día por un poco de manes. ¿Qué? Claro, no. Les toca conseguir una olleta. En el cuello, de todo. Exacto, una olleta haces de chocolate con el molinillo y tú sabes. Exacto. Bueno, ese es el tema. Y después de leer este artículo, y voy a comprarme el libro. Y le voy a comprar uno a usted, Nico. Uh-huh. Como le debo regalos. Le se llama, no, ¿cómo es que se llama la vaina? ¿Cuál? No, lo voy a buscar ya. El libro se llama, pere, hombre. El Nixon, el arte neerlandés de no hacer nada. Me gusta. De Annette Lavrixen. Se fue. Estoy dedicado a buscar cosas raras. ¿Ah? No, es que uno también tiene que parar un poquito el carro, eso no puede ser siempre. Pero se lo digo a usted de primeras, ¿no? Yo estoy de acuerdo, no. Es que usted sí es muy atacado. No. Consejo. Yo me tomo algunos momenticos de echar globos, eso sí, cuando puedo lo hago, porque sé que hace. Pero usted debería decir, oiga, me les voy a pedir un gran favor el lunes. Jaime, Casale, no me pidan nada el lunes porque es que yo vengo un fin de semana muy harto. ¿Cómo, hombre? No siéntenme se puede. Ahí de relleno, por favor. No, hombre, no se puede. Y uno dice, claro, hermano, relleno. Pues, a menos de que haya una nota importante. Pero dígame, ¿qué pasó ayer? Nada. Que el Papa dijo, nada. Sí. ¿Va? ¿Ve? ¿Ve? Oiga, una pregunta que le tengo, Nico. Dígame. Es eso de las vacunas de los 60-79 que anunció Ángeles también. Pero en el caso mío, que soy un hombre que ya toqué ese rumbo. Sí. Primero arrancan con los de 79, me imagino yo, ¿verdad? Sí, seguramente. Porque, o sea, mire, a mí me toca por allá en un, como dicen, en Viaje a las Estrellas, allá en Farambillón, ¿cómo se dice eso? Pero no me toca ya. No, porque yo creo que van escalonado como ha sido el Plan Nacional de Vacunación. Claro. Digamos que de acuerdo al censo. Pero mire, yo conozco, sí, adelante, Nico, qué pena interrumpirlo, no, porque es que pienso en Laura y pienso que usted es igual de bravo. Dele. No se preocupe, mire, es que de acuerdo censo que hay, son 6,4 millones de personas que están en ese rango, entre los 60 y los 79 años. Entonces, pero lo lógico es pensar que arranquen con el de 79 años y 11 meses, ¿sí, no? Pues uno supone, porque imagínese. Pero ¿cómo se explica usted esto? Mire, sí. Conozco gente de 86 años que la vacunaron y conozco personas de 94 años que nunca las llamaron y que en estos tres días que usted nombró terminaron llegando. Entonces eso es ejercer alguna presión, alguna palanca, es que alguna EPS es mejor que otra. No, pues explíquemelo porque no lo entiendo. Mire, el paso es que su EPS lo debe estar contactando para que le den una cita y demás para el proceso de vacunación. Usted toca un tema que es bien importante, que es el de las vacunas para mayores de 80 años. Hay gente de 84 que ya la vacunaron, hay gente que no, entendiendo, porque además ha ocurrido también, creo que pasó hoy, en algún puesto de vacunación, que fue una persona con la persona mayor de 80 años y esa persona estaba muy reticente a la vacuna por una cantidad de historias que hay. Bueno, la persona encargada de la salud que estuvo atendiendo ese caso se demoró 15 minutos contándole que la vacuna no tiene ningún problema. Eso también hace que se atrasen ciertos procesos, pero por eso, digamos, aunque ya empieza la fase 2 de la vacunación, que va desde los 60 a los 79 años, la idea es que por eso han abierto esas jornadas que yo les contaba ayer, para que la gente que no la han llamado de su EPS para acceder a la vacuna, pues pueden ir sin necesidad de cita previa ni demás y que los vacunen y así poder terminar rápido la fase 1. Que fue ayer, porque nunca la llamaron sin cita y la vacunaron. 9-4. Exacto. Amiga mía. Es que así es la vuelta. Como obviamente usted sabe que a veces hay problemas o no se ha actualizado bien una base de datos. Eso puede tener algunas fallas en el camino. A mucha gente sí le ha funcionado eso de que la llamen desde su entidad promotora de salud y le digan, oiga, venga, Nicolás, usted tiene que vacunarse tal día. Hay gente a la que no, porque o no tienen el teléfono, o no tiene el correo, o no cuenta con la tecnología. En fin, hay una cantidad de circunstancias que hacen que ese proceso sea un poco tortuoso. De ahí que hayan, a pesar de comenzar la fase 2, pues sigan vacunando gente mayor de 80 años precisamente para poder despachar la fase 1 lo más pronto posible. Ok, bueno, antes de que Emilio ponga... Una claridad meridiana, pues, perdóneme. Pero se habla mucho, pero bueno, está bien. Esto lo voy a decir cortico, pero es lo que ha pasado en Europa y es porque sé que Colombia depende mucho de AstraZeneca. Entonces quiero decirle a los colombianos pues que relajados con el tema, porque como lo comentamos en el programa de ayer, 10 países importantes de la comunidad dijeron ya no más a las vacunas AstraZeneca hasta que no nos expliquen. Y entre esos Francia, Italia, Alemania, España y Países Bajos. Eso le representa solo a España que 900.000 españoles se quedan sin la segunda dosis, por ejemplo. Sí. Pero oí a uno de los importantes españoles y decía, mire, hay dos cosas. La primera, una cosa científica que tienen que aclarar, porque eso no está claro, el tema de los trombos y todo puede ser por otros factores. Pero lo segundo es, 11 casos de trombos y quiero dejarles un solo dato, que fue lo que yo ayer medio dije sin información, pero me senté a investigarlo hoy. Sí. Y es que AstraZeneca ha repartido en Europa 17 millones de vacunas. Claro, exacto. Que es 11 casos de 17 millones. La muestra, lo que yo quería decirle a los, claro, a los colombianos y al gobierno, pues que, y a todos, es que eso tiene que seguir adelante porque por 11 no nos podemos frenar y sobre todo un como Colombia, que le ha costado tanto trabajo por la falta de recursos, porque somos país en desarrollo, de tener la cantidad de vacunas que tienen los europeos. Es que acaban de anunciar que en abril llegan 19 millones más de vacunas Pfizer a la comunidad económica. No, cachaza. No, tranquilícese, pero claro, no. y eso es un poco también el mensaje que se ha dado, es como se está investigando. De hecho, creo que, ¿hoy qué día es? ¿Martes? Sí. De mañana es sí, la nota, martes. Mañana se sabe algo. Mañana, entre mañana y el jueves. Mañana una reunión seria. Se sabe qué es lo que ocurre con la vacuna AstraZeneca, pero es cierto, digamos que la muestra, de acuerdo a los 11 casos que han evaluado, que los escogieron, no sé si hay más, pero pues tomaron 11 casos. No, hay otros más delicados de los pulmones, pero yo solo le digo estos 11 para no marearlos. En claro, entonces por ¿listo? Eso, y de hecho creo que Colombia hoy por hoy está negociando algunas vacunas de AstraZeneca, como ha venido negociando otras, ¿no? De Pfizer, de Sinovac, de otra cantidad de laboratorios que han hecho, porque pues un poco la idea de los países, sobre todo teniendo en cuenta que, mire lo que pasa con Brasil, es que no se nos olvide, Brasil, que es nuestro vecino, está viviendo una crisis realmente grave en ese sentido, más o menos las cifras hablan de 2.000 muertos diarios, entonces también sí. Colombia debe blindarse a partir de los medicamentos que consiga, que eso está bien. Lo que consiga, exactamente. Bueno, Laura, ¿no le tienen una pregunta a Nicolás? No. O así está claro. No, porque pues, hazle una pregunta. Claro. Porque ahí el panorama es hasta las 7 y 5 sin ningún problema. Lo que ustedes necesiten. Ah, bueno. Ok. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con esto. Vamos a continuar con una canción que originalmente grabó Eric Clapton en su álbum Slow Hand del 77, es uno de los grandes clásicos de él. Miren, les voy a decir la verdad, a mí no me gusta mucho Michael Bublé, pero hizo esta versión que me pareció lindísima, y la hace a dúo con un tipo que admiro muchísimo de Brasil, Ivan Lins. Esto se llama Wonderful Tonight. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos a una historia hace 75 años. Los que vieron la película tienen el punto asegurado. Los que no la vieron están fritos como un huevo de la señora gallina. Bueno. Bueno. Nunca una película levantó tanta expectativa como Gilda, protagonizada por Rita Hayworth. Ella era una actriz americana muy sensual de origen español. Este film, como su protagonista, pues tenía a la gente enloquecida porque se hablaba de un baile sensual enfundado en un ajustado vestido azul que dejaba sus níveos hombros al descubierto y que hizo fantasear como nunca a los hombres pensando qué vendría después, y por eso fueron a ver la película. Los censores de la iglesia clasificaron con un 4, que es gravemente peligrosa, la actuación de Rita, desde entonces bautizada como la bomba anatómica. La iglesia ya clamaba contra la película desde los púlpitos. Se consideraba que era un pasaporte directo al infierno al que fuera a verla. Y anunciaron siempre que Rita iba a hacer un striptease. Uy. En la película Gilda. ¿Qué se quitó en esa escena? Arepas. Thank you. que todos la vieron, por lo cual todos se van a ganar el punto. Muy fácil, le digo. Te escribí hace rato, pero no, ahí te entró. Así ya. Se demora. Laura Hoyos, las medias veladas. Hostia, a ver si tenía medias, pero con las medias veladas, eso es muy delicado porque se le ve todo, mi amor. Estamos en el año hace 75 años. ¿De qué año estamos hablando? Sí, pero hay otras que son como hasta... ¿De qué año estamos hablando? La pierna, no. Claro. Sí, o las del liguero, que no se ve nada para quitar. No, las del liguero, que yo veo un liguero y me desmayo. Bueno, tranquilo. Voy, sigo. María Juliana Correa, las enaguas. O sea, se empelotó. Claro. No, las enaguas. Se empelotó. No, porque tenía todavía la falda. Las enaguas es... Perdón, ¿qué son las enaguas, María Lo que Julián? Va debajo de la falda. Y se dejó la falda y se quitó la ropa interior. Exacto. Perfecto. Y se dejó las enaguas. Magia pero hizo. Es que las enaguas, o sea, no es la ropa interior. Se quitó la combinación. Se quitó los guantes. La ropa interior, las enaguas y la falda. Y Laura Natalia Franco se quitó las medias. Le voy a clavar el menos uno a María Juliana con lo de las enaguas. ¿Pero por qué? Ah, y Orlando Rivera. Un guante largo que tiene en la mano. Más uno para Orlando. Se quitó un guante largo. Uno solo, ese fue el estricto. Pero el otro fue más exacto. Pero las enaguas es una gran prenda para quitarse. Muy de vez en cuando. Un guante. Muy bien, Orlando. Ahí lo vi muy bien. Única pregunta, Orlando. ¿Usted vio la película? No, señor. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que me acuerdo cuando usted dice claramente que hay cosas que son muy obvias y uno a veces cae en la obviedad. Entonces dije, si uno pone brasier, iba a poner brasier, dije, no, pues brasier es muy obvio que va a ser un striptease. Entonces, generalmente en muchas películas de este estilo, las mujeres comenzaban con un guante. Poco a poco se iban cantando dedo por dedo y pensé que ahí quedaba ya la... ¿Ahí quedó? Se quitó dedo por dedo y se sacó un guante que le llegaba hasta el hombro. O sea, más exacto, no sé, Nico puso los guantes, pues bien, pero Orlando se lo llevó por precisión, Nico. Indudablemente. Ahora, si ustedes quieren, le pongo un punto también a Nicolás. Ustedes me avisan. Sí. Puso los guantes. Vamos a darle un punto a Nicolás simple. Pero Orlando no más uno. Menos uno para María Juliana Correa. Pero no me lo merezco, ¿por qué? Es que las enaguas, antes no sé qué, antes no dijiste que los calzones. O sea, era quien Fabriani para hacer esa prueba. ¿Cómo así? Corrected them, sir. Fabriani, Nico. Imagínate esa época que una mujer tenga un vestido y se quite las enaguas. Pero se te Fabriani le decimos a un amigo mío que es malo. Se tiene que quitar las enaguas, o sea, se tiene que quitar el vestido primero. No, ¿cómo va a dar el paso, Laura, por favor? Bueno, con punto para Nico, a bordo. Sí, perdón, dijo los guantes. Y el tipo exigió un minuto. Yo no le pido que me dé un punto, pero dije los guantes. Orlando queda con menos. Minuto, minuto. Vio que se puso brava porque la calmé, ¿no? Usted vio ese silencio, ¿no? Esos cinco segundos de silencio. Te repito, mientras no nos veamos a la cara, esto va a ser un problema. No. Y Nico tampoco deje decir cosas. Nicolás, quítese los guantes ahí, sí. Bueno, ¿cómo Orlando va? Menos 14 puntos. María Juliana, menos 9 puntos. Perdón, menos 11 puntos. Laura Natalia tiene menos 6 puntos. Yo tengo menos un punto. Y Nico tiene un punto. Bueno, vamos a despegar, por favor. Rita Hayworth no salió con King Novak y Frank Sinatra en la película Paul Joy. Claro, sí. Linda. Era una pelirroja. ¡Guau! Acuérdense cómo la llamaban. Es que de verdad era muy sexy. No, pero ahí Orlando lo vi súper bien, hermano. Yo quisiera darle... ¿Por qué no le damos a Orlando 13 puntos? Que arranque en ceros. Hombre, pues yo no estaría... Pues me parece que por una vez en la vida se lo merece, ¿sabes? Lo podríamos hacer. Pero sí, Orlando se va a sentir que le estamos dando limosna. No. Yo lo conozco. No, no es limosna. No. Es un mérito. No, qué va... Se ha esforzado mucho. Reciba el regalo, Orly. No, Julianita, gracias. No, hay que seguir en Franca Lit. ¿Pero a usted no le parece que eso es pura limona, Orlando? Sí. Morir o vencer, claro. No, pero muy queridos, qué detallazo. No, yo nunca se lo... No, oiga. Quiero dejar claridad, nunca le iba a dar ni un punto, o sea, era molestando. No, nosotros sí. No, pero como hay un director encargado que soy yo, él dice que no, y ya. No se le da nada. Hay que morir en Francalit, como debe ser. No, hay que morir parado como los árboles, oye. Con las botas puestas, como toca. Con los guantes con puestos. El guante, quitándose dedo por dedo, Orlando, no se lo olvide, como Juan dedo. Gabriel, oye. Juan Gabriel usaba esos guantes, oye. Hasta el hombro. Seguramente. Bueno, listo. Emilio, ahora vamos con música. No sabemos. Más adelante tenemos el reporte de lo que va a pasar mañana en noticias, pero ahorita como nos despegamos, quiero que sea nacional. Gracias. Vamos entonces con un remix de una canción que salió el año pasado, un remix por Genji, de la canción que hicieron Lennon, Stella y Charlie Puth para la película Scoob. Se llama Summer Feelings. I hear the rhythm of waves hitting on the shore, and I can swear they're speaking, speaking, speaking. They're telling me to relax, I'm not good at that, but now I know. En los originales estamos con los que tienen lo mejor. Una presentación de atmósferas. Vuelve a conectarte con tus espacios. Bueno, y estamos con los que tienen lo mejor. Y mañana, hoy estamos, muestre, hoy aquí estamos. Hoy es sí, 16. Mañana. Hoy es 16. Bueno, mañana se da el sorteo de la lotería Powerball de Estados Unidos. Ay, Dios. Ellos, ustedes saben que esa lotería generalmente es popochísima, pues eso sí. Sí, unos premios, una locura. Bueno, pues el premio que se va a entregar mañana es de, para que anticipen, 184 millones de dólares. Dios santo. Y bueno, hay mucha gente que participa, no solamente en los Estados Unidos, hay gente que compra sus boletos desde por ejemplo, a Sudamérica. ¿Se puede desde cualquier parte? Sí, sí, sí, sí, sí, tú puedes comprar. Compremos uno entre los tres. Una aplicación. Entre los tres, yo me voy solo en eso. Y partimos. Entonces lo que uno hace. ¿Qué hace Nicolás? De acuerdo a eso, lo que uno hace es que, bueno, tú entras a la página de como una agencia, digamos, de loterías. Okay. Y ahí miras cuántas líneas vas a jugar, porque eso tiene unas, como unos para llenar y tal. Eliges 5 números más un número Powerball, que es como un poco la serie. Okay. De eso y nada, y compras tu tiquete y a esperar que mañana, para el que quiera, porque ya en Estados Unidos eso vende una cantidad de boletos, eso es una cosa impresionante. Tiene que, yo no tiene que ser, para tener ese botín. Sí, ponle que en total, yo no sé, venden un jurgo de tiquetes y los premios del Powerball siempre son altísimos. En este caso mañana son 184 millones de dólares. ¿Qué tal? Ahí para, y muchas veces ha pasado que se los han ganado también repartidos y demás. Bueno, pero aunque a ti te repartan que se lo ganaron entre cuatro, 184 no, millones deme de dólares. Deme una décima parte, yo quedo feliz. Pues claro, cualquiera queda dichoso. Bueno, María Juliana, estamos con los que tienen lo mejor. Nico, me encontré una historia, los que tienen lo mejor, con Ramón Calist. No sé si te suena el nombre. No. Fue un futbolista de Gales que era como la esperanza futbolística de ese lugar. Era considerado una gran promesa del fútbol, tanto así que llegó a entrenar con el primer equipo de Manchester United. Y los periódicos locales lo bautizaron como el nuevo Ryan Giggs. Era tan buena y tan promisoria su carrera que en el 2000, la temporada 2004-2005, llamó la atención de Sir Alex Ferguson y tuvo la oportunidad justamente de entrenar con ese primer equipo de Manchester United. Conoció a Cristiano Ronaldo, estuvo con Rio Ferdinand, con Gerard Piqué, Paul Scholes, entre otros. ¿Qué le pasó? En el 2006, Nico se dislocó el tobillo, se rompió un hueso, se lesionó todos los ligamentos y pues nunca pudo recuperarse físicamente. ¿Qué pasó? La presencia en su vida de estos grandes exponentes del fútbol le jugó una mala pasada y él tuvo que salir, no le fue tan bien jugando en el Manchester, y se fue para equipos, digamos, de importe menor, equipos más modestos. Claro, modestos. Claro, él no pudo recuperarse y en una entrevista dijo que de pronto si él hubiera estado en el Manchester United en el momento de su lesión, hubiera recibido una mejor atención. Pero como estaba en un equipo llamado Skuntorp, que la verdad no lo conocía, sí. Skuntorp, que él cree que no recibió la medicina o la atención adecuada. Podría ser una historia triste, pero en realidad es una historia de éxito, porque él empezó a involucrarse en la relojería a través de los contactos que tenía del mundo del fútbol. Y en el 2013 creó Global Watch, que se convirtió en una empresa realmente fuerte que hoy por hoy está facturando millones, está facturando más o menos, él está ganando más o menos 5 millones de dólares al año. Claro, no es nada comparado con lo que hubiera podido ganar siendo un gran futbolista, pero quiero decir que fracasó, digamos, en el fútbol lastimosamente por una lesión, por varias lesiones graves, pero no se quedó ahí. Se fue por otro lado, emprendió en otra industria y le fue muy bien. Pero súper bien, muy bien. Súper bien. ¿Qué accesorio importante en futbolistas? El reloj. Sí. Así que si él hizo contactos, uf, tiene todos los clientes. La cogió por donde era. Y hay muchos exfutbolistas que no se pueden ganar lo que él se gana hoy por hoy, fíjate. Entonces, un montón. Buenísima historia. Bueno, Lau, ¿qué nos vas a contar tú? Bueno, pues yo les quiero hablar de un tema importante, porque posiblemente el sanitario sea el accesorio al que menos atención le ponemos, pero en atmósferas va a ser imposible dejarlos pasar desapercibidos. En sus salas de Bogotá, Cali, Pereira, Medellín, Barranquilla, usted encuentra sanitarios de una pieza, de dos piezas y sanitarios suspendidos. Lo encuentran en variados diseños y colores. Muy bien. Bueno. Emilio. Ah, claro. ¿Cómo le va? ¿Qué hubo, Nick? No, qué pena, yo sé que la reina Sofía se vacunó. En bien. Legalmente, ¿no? Como las hijas, ¿no? Delincuenciales. Bueno. Tengo malandros buenos hoy. Sí, sí, sí. Pero los holgazanes, Nico, le llevo una copia. Para ver si para, hermano. ¡Pare! No, tranquilos, deténganse, ¡stop! ¿Cierto? Es que no, hay que parar. Yo de verdad le juro que yo a veces digo, ¿qué pasa, brother? Y uno se vuelve como tarado. Si bueno, no, mire, vamos con música. Ha estado chévere hoy la música. El grupo Heart Me Llegó al Alma. Ese sintetizador. Pero esos no son los Looney Tunes, sino Heart. Bueno, a ver, Emilio, ¿qué tenemos a continuación, por favor? Esta canción a mí me llega al alma, esta es original del 69, fue uno de los primeros éxitos de Joan Manuel Serrat, Antonio Flores, el desaparecido hermano de Rosario y de Lolita, el hijo de Lola Flores y del Pescailla, hizo esta versión en 1995 para el mismo disco de tributo donde Dieguito Torres hizo Penélope. El disco se llamaba Serrat Eres Único y esto se llama Tu Nombre Me Sabe a Hierba. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y empecé a andar. Porque te quiero a ti. Oye, Toñito, ¿cuándo se murió Emilio? 95, el mismo. Esto fue el último que él grabó, eso salió ese mismo año, 95, sí. Él se murió el mismo año que se murió su mamá, ¿no? Él se, claro. Él se, no pude la depresión. Él se liquidó por su madre, ¿no? Sí, a sobredosis. A los 15 días, sí. Sí, exacto. Sí, muy poquito tiempo transcurrió. ¿Puedo cantarle una canción a Toño Flores que escribí? A ver. A ver. Qué bonito cuando te miro. Perdón, es que canta más un pato al horno. De verdad, un pollo canta. Esa se le hizo Rosario Antonio. Se la hizo Rosario, sí. Bueno, musiquita para hablar con nuestro director de investigaciones, el jefe nuestro por la mañana. Musiquita, Jonathan. Que no sea muy folclórica. Bueno, don Santiago Ángel, ¿cómo está, hermano? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Jaime. Buenas noches. Todo en orden, todo en orden. Aquí, maravillado escuchándolo sobre la vagancia. Qué buena nota. Muy buena, hermano. Sí, hermano. Sí. Orlando, necesitamos entrevistar a esa señora. El problema es que es holandesa. No, pues no, eso va a ser un rollo muy fuerte. Pues uno dice cualquier cosa. Es que tenemos tres opciones, o la holandesa, o Steve Jobs o Albert Einstein. Yo creo que la más fácil es la holandesa. Voy con la holandesa a muerte. Sí. Bueno, Santiago, ¿qué más? ¿Bien o qué? Bien, bien, bien, bien. Todo en orden, preparándonos para mañana. Es que es que oí la noticia tuya de las vacunas y le estaba preguntando a Nico que tengo que ser franco. Sí. Sé que Nico sabe muchas cosas, pero lo que hemos aprendido de Nicolás en la parte vacunas de la pandemia, o sea, eso es como si estuviéramos hablando con el ministro de salud. Santiago ha aprendido también mucho, gracias a mí. Sí, Anthony Fauci, sí. Bueno, pero ven, Santiago, ahora sí quiero corroborar algo. Yo tengo 60 años, sí, recién cumplidos. Y, o sea, a mí me toca mucho después que los de 79. ¿Es correcto o no? Es por saber, para no afanarme. No necesariamente, Jaime. Nicolás estuvo muy fino en las respuestas. Santiago está ahorita dirigiendo muy bien. No, lo escuché muy atento y bien, bien, pero le hizo falta mencionar una cosa importante. Mire, la resolución que sacó el Ministerio de Salud hoy, pues no establece de forma específica cómo va a ser el orden. Sí, señor. Muy bien. No establece de forma específica cuál va a ser el orden. Nico, si comienza de adelante hacia atrás, como usted presenta ese escenario, porque es verdad que en la primera etapa, como ustedes lo mencionaban, pues vimos casos de personas que resultaron vacunadas primero, personas más jóvenes, mayores de 80 años, sí, pero más jóvenes, por ejemplo, de personas que tenían 90 años. Lo que sí queda claro es que este proceso va a iniciar de nuevo otra vez en los centros especializados que atienden a adultos mayores, pues ya no mayores de 80 años, pero sí mayores de 70 años, hasta los 79 años. Es decir, se va a priorizar a la población adulta mayor de los 60 a los 79 años que está en este momento en el país en centros especializados, en geriátricos, pues pasando sus días. Ellos van a ser los priorizados. Para hablarte, sí, claro, porque como yo hay una cantidad de gente, y tú lo sabes, sí. Me espero un rato con calma, ¿verdad? O sea, no me van, sí, a... O sea, 60 años no es el momento ideal. Lo suyo no es, pues, el afán también. No es el afán mío, pero digo que pues para el gobierno hay otras prioridades, ¿verdad? No es mi, sí, caso. Lo que pasa es que eso va a variar en todas las regiones, porque obviamente va a haber algunos lugares en el país en donde pues va a haber muchos más adultos mayores de 60 a 70 años que estén en esa ciudad, pero que no estén necesariamente en geriátricos. Entonces, pues esas regiones no van a dejar de vacunar porque esos adultos mayores no estén en geriátricos. La prioridad es los adultos mayores que están en geriátricos, pero eso va a variar como sucedió en la primera etapa y seguramente va a haber, bueno, casos en los que se vacune primero a personas menores. Yo no pido palancas, pero lo único que pido es que me tengas informado. La única palanca que tengo es que los tengo a ustedes, que me cuenten cómo va. Bueno, seguro, o sea, seguro. La única ventaja que tengo es información a primera mano. Y aparte de eso, con el complemento de Nicolás Samper. No, pues perdón. No, más no hablemos más. Con Santiago Ángel y Nicolás Samper, imposible que usted esté mejor dateado. Pero mi única palanca es que me cuenten cómo va la vaina, si te parece. Yo creo que eso no es pecado, ¿no? No, pues igual usted tiene ahí al ministro ad hoc sentado al lado en la mesa, entonces, perfecto. Bueno, Santiago, ahora sí vamos con tus temas. Qué pena haberte corrido el faro, pero ya volvamos a la normalidad. No, señor. Mire, dos temas más, Jaime. Sí, por eso es que este no era tema tuyo, esto era una pereza para ti estar hablando y explicando cosas. Adelante. No, pero pues sin duda es una de las noticias más importantes y es la noticia también de la que vamos a estar hablando mañana con énfasis. Pero mire, hoy comenzaron de nuevo las sesiones en el Congreso. El gobierno pues tiene la meta este año legislativo de sacar una andanada de reformas estructurales, la reforma a la salud, la reforma tributaria, la reforma a la justicia, y pues ya hoy empezaron a radicarse esos proyectos de ley y esos proyectos legislativos. Pero hay uno que ha suscitado mucha polémica y del que vamos a estar hablando mañana por los hechos de inseguridad en todo el país. Lo ha presentado el representante Cristian Garcés del Centro Democrático, y es el debate debate que nunca se acaba sobre la posibilidad de que los ciudadanos civiles puedan portar legalmente armas. Eso es algo que no está prohibido legalmente en Colombia, pero que sí está suspendida esa posibilidad desde hace 5 años. Está la prohibición expresa, aunque no vía ley, y lo que busca este representante es pues que se suspenda esa prohibición para que los ciudadanos, algunos de ellos, los civiles, puedan portar armas. Y este tema, pues usted sabe que siempre es polémico y tiene puntos a favor pero y en contra. Dios, vamos a estar hablando de eso. Es, sí, que es delicadísimo por las raíces de que tenemos, es muy complicado. Bueno, sí, sí. Bueno, pero bueno, importantísimo. Hay una muy pregunta bien sobre las reformas. Tengo entendido que la reforma tributaria tiene mucha reticencia de parte de algunos partidos políticos y que se presentaría la próxima semana. ¿Qué sabes de eso, Santiago? Sí, señor. Esas son las fechas que ha dado el ministro de Hacienda, pero pues lo más importante o lo último que se conoció es la orden del presidente Iván Duque, que le dijo al señor ministro que de ninguna forma se va a pedir que se grave lo que queda de la canasta básica con el impuesto del IVA. Es el ministro Alberto Carrasquilla, de hecho, publicó una columna en El Tiempo este domingo defendiendo todavía esa posibilidad. El ministro insiste en que grabar el IVA es, al contrario de lo que muchos sectores opinan, pues una necesidad para generar equidad y regresar esos recursos a las familias más vulnerables, pero el presidente hoy dijo que eso no va a suceder, va a haber otras alternativas, otras formas para generar más impuestos, pero la canasta básica no va a ser grabada. La próxima semana se radica el proyecto y vamos a conocer entonces cuáles son los puntos exactos, pero todavía no está radicada. Bueno. Pero se ve una reforma tributaria importante dadas las consideraciones y las consecuencias que tuvo para nuestro país el tema de la pandemia en la parte económica, ¿correcto? Sí, señor. Y la verdad yo creo que al gobierno le va a costar mucho pasar esa reforma. Obviamente usted sabe que cuando llegan las reformas tributarias, especialmente al Congreso, pues ahí hay 40.000 proposiciones y modifican todo el texto original y entonces uno tiene que estar muy pendiente de los micos. Pero la verdad es que hoy por hoy el gobierno sí tiene la fuerza legislativa para sacar adelante la reforma. Bueno, lo que sea mejor para el país. Santiago, segunda nota tuya. Es que estoy muy preguntón y a mí me da pena eso. No, ni más faltaba. Aunque yo trato aquí de que no me corche, pero bueno, ahí nos defendemos. No, muy bien. Nunca lo he corchado, maestro. Mire, la decisión de hoy, para hablar de noticias del mundo del Reino Unido, que va a desatar también todo un debate en todos los países del mundo y en el nuestro, de considerar a los conductores de Uber como empleados oficiales. Y eso pues ya usted se imaginará lo que va a significar también en nuestro país con los taxistas y con los propios conductores de Uber, que se les en Inglaterra y en el Reino Unido se les reconoció todos los derechos laborales y ahora entonces pasan a ser empleados. Esa es una decisión muy importante, la vamos a estar comentando. Importantísimo, porque el tema es muy difícil, no tengo ninguna autoridad para hablar de eso, pero mucha gente que trabaja en Uber le cuesta mucho trabajo. No solo en Uber, sino en las plataformas esas de transporte es muy difícil para ellos. Es que no hay solo Uber en el mundo, hay 1 millón de plataformas. Pero sí, bueno, por ejemplo, en Barcelona ya volvieron a trabajar los personajes del Uber que los tenían liquidados y ya pueden volver a trabajar. Son, pues ante tanta cosa, hombre, Santiago, muy difícil todo. Bueno, compadre, mañana desde las 4 de la mañana en el noticiero, el mejor noticiero de la radio, la FM, hasta las 10 de la mañana, y saludos a todo el grupo de la mesa. Gran abrazo, Santiago, y gracias por estar siempre en la noche con nosotros, actualizándonos de lo que va a pasar mañana. Muy amable, ¿ah? Gracias, Jaime, al señor ministro ahí y a todos. Muchas gracias. A ti también. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar con Cristina Aguilera y una canción que hizo con Goldlink para su álbum Liberation del 2018. Esto se llama Like I Do. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar te trae los mejores smartphones para compartir más jugadas. Three, sé quién sabe lo que usted no sabe. Y yo sé que Nicolás no me va a permitir hablar mucho, pero voy a tratar de expresarme. ¿Ustedes recuerdan a un niño genio del golf que era Jordan Spieth? Sí. Que comenzó con una carrera fulgurante, se ganó el Masters y que tuvo una ligera tarde rara en el torneo de Inglaterra, en el torneo de Escocia, en el British Open, y después de llevarle 8 puntos de ventaja al segundo, le ganaron en la última. ¿Ustedes recuerdan desde ese día que él terminó con psiquiatras en Hawái? ¿Ustedes recuerdan de que desde que ese día el tipo no volvió a hacer nunca nada más en la vida? No volvió a hacer nada. Quedó completamente destrozado. Yo no quiero que le pase lo mismo a un corredor, a un ciclista. Nicolás sabe para dónde voy. Porque le volvió a pasar lo mismo que en el Tour de Francia. Y le pasó el domingo a Primoz Roglic. Este hombre iba sobrado en la vuelta de la carrera París-Niza, que es una carrera importante dentro del circuito ciclístico. Y el domingo, ¿qué le pasó a Roglic? Hombre, no tenía sino que llegar y se cayó. Sí. Y se rompió duro y lo dejó el pelotón, le tocó navegar solo y nunca pudo volver a recuperar el minuto que lo llevaba el segundo. Y ganó el que iba de segundo, Maximilian Schachmann. Y es lo mismo que le pasó con su colega Pogacar, ¿se acuerdan? En el Tour de France. Sí, sí, que sí. Se descuidó en la penúltima etapa y le ganaron. Sí. Yo no quiero, porque es un gran ciclista este muchacho. Es que además en la calle Roglic se dislocó el hombro, ¿no? Sí, pero se dio un totazo y claro, aún así llegó. Y se cayó dos veces. Sí, pero Nico, es que es esas cosas que la gente empieza a confundirse cuando es muy joven, ¿no? No, por eso, pero digo... ¿Usted sabe lo que es el tema motivacional? No, es muy difícil. En un deporte, ¿no? Claro. Hágale, comparta, dígame cosas. No, pues el tema motivación, mire... Ha pasado mucho y se ha hablado mucho de las situaciones del deporte y cómo, sobre todo la presión por el éxito, ha terminado afectando carreras que son, bueno, a tipos súper consagrados, no solamente a jóvenes. Mire lo que le pasó en su momento a André Agassi, le ha pasado a una cantidad de gente que sí. El éxito es una cosa, y la presión, digo, por obtenerlo, porque claramente esto es una sociedad que solamente vive del éxito. O sea, usted, el derrotado, nunca le para bolas, usted siempre está encima del triunfador. Mire lo que le pasó a se me acaba de ir el nombre, a Egan Bernal, no, por favor, no, hombre, al nadador, a Michael Phelps. En su momento cayó en desgracia y se le fue todo, porque más allá de ser un tipo triunfador, patrocinios y todo, sí. Todo, entonces es muy difícil, porque las presiones por el éxito también son muy grandes, afectan a una cantidad de deportistas de los cuales solamente se espera el triunfo, y no, pues es que el deporte es eso, ¿no? Tiene derrota, sí, también. Pero míreme lo que es peor todavía. Pogacar, que fue el que le quitó el Tour de France el año pasado, estaba corriendo paralelamente el Tirreno Adriático y lo acaba de ganar. Imagínese. Eso, Palmán, es un problema mental muy grande. Muy duro. Es durísimo. Es que ya van dos golpes de un coterráneo esloveno. Y hay gente que no. Hay gente que sigue luchando, porque digamos, ganar es muy difícil. Es que ganar es muy difícil, sobre todo a esos niveles profesionales. Hay gente que sigue luchando y hay gente que de pronto su lucha llega como a un punto muy alto, que es ser subcampeón, digamos, por ejemplo, y de ahí no vuelve a pasar nada más. Hay gente que solamente gana un título y se quedó ahí. Hay gente que gana, bueno, un montón, pero hay gente que gana un título ya y hasta ahí. Pues la mayoría se quedan ahí. Claro. La mayoría, Nico, se quedan ahí. por eso yo no quiero ni pensar. Con lo difícil que es llegar, ¿no? Porque entonces todo el mundo dice... No, ganar un título es difícil, pero el es que a mí me parece llegue hasta allá, es un camello. Que son los tenistas como Djokovic, que se meten 20 slams, se meten 1.500 torneos ganados, 1.500 partidos ganados. Eso es muy difícil. No, o sea, el nivel de Messi, por ejemplo, eso es muy difícil. No, es que vea, yo le pongo son un ejemplo, muchos años, ¿no? Yo le pongo un ejemplo que es clarísimo, que es un entrenador argentino que se llamaba Héctor Cooper. Él en su momento llega a 2 finales de Champions. De Champions, o sea, que es un torneo muy difícil. Con el Valencia de España, o sea, no llegó con Real Madrid, ni llegó con Barcelona, no, con el Valencia, un equipo... que era bueno, pero que no estaba acostumbrado a eso. Las 2 finales, Cooper las pierde. Pierde una contra el Real Madrid en París y pierde una contra el Bayern Múnich por penaltis. Y Cooper como que cargó mucho tiempo, o aún lo sigue cargando, ese lastre de ser un entrenador que no ganaba finales. Y eso es durísimo porque hay que llegar a una final con el Valencia, exacto, imagínese. Lo que quería decir de la nota de este señor Roglic, porque... comenzó brillantísimo y no sé, la suerte no, es que la suerte es muy importante también. Bueno, a ver, María Juliana, cuéntanos algo, danos una noticia. Bueno, uno trata, yo trato, uah, pero yo no garantizo. Laura. Uah. Bueno, pues los pensé mucho el día de hoy porque el duque Felipe de Edimburgo salió del hospital después de estar un mes internado. Recordemos que había sido ingresado por una infección a la que se sumó después una operación de corazón. Así que este señor parece que va a cumplir los 100 años. Aunque la verdad, uno lo ve y qué pena, pero el señor sí, ahí sí, volviendo al tema del principio de los estertores de la muerte. Es un muerto viviente. Perdóname, Laura, ¿tú me oyes? Qué pena. No, Jaime, claro. Es que Jonathan me interrumpí y no supe que el príncipe ya salió de la clínica. Salió hoy, sí, señor. Ese es un ídolo. Después de un mes de estar internado. Ese es mi ídolo. No, Jaime, pero ese señor es un muerto viviente. ¿Y la cara que de susto del man en el carro? No, es que tengo delay. Total. Minuto. Una cara de miedo. Yo también vi la foto. No. Tipo, sale con una cara como si fueran, como si lo fueran llevando a 300 kilómetros por hora. Es que, una qué cara pena, de miedo. Pues, que estaba en delay. Pues no me oías, es porque estaba en delay. Estoy muy feliz. Solo hay una persona que para mí es más ídolo que el príncipe de Edimburgo. Este señor. Ah, no. Ya sé el cuál. El príncipe de Gales. Claro. No, el señor no. Carlos, no, el hijo. Ídolo. Este señor ha pasado por todo. Lo único es que sí, de verdad, su apariencia da un poquito de miedo. Yo no me imagino viviendo con él y que uno se levante a la medianoche al baño y se lo encuentre. Toda, ¿no? Me imparte. Y toda su boca, o sea, de su boca sí, tú puedes sacar 5 onzas Troy de oro, valoradas a $1,800 la onza. Un montón. El tipo está total, se parece a Josh, pero en oro. Claro. Bueno, apareció María Juliana. A Joss, el de James Bond. Al Joss, el de... El de James Bond. Sí, el que hizo The Spy Who Loved Me. Y Moonraker y esas cosas. Óyame, bueno. María Juliana. Sí, Jaime. ¿Me cuentas, por favor, de Movistar? Claro que sí. Con Movistar tienes el mejor equipo para compartir más jugadas. Ven ya a un centro de experiencia y compra un smartphone desde $479,950 de las siguientes marcas: Xiaomi, Motorola, Nokia, Samsung o Huawei. Además, recibe gratis regalo de la Selección Colombia para tu regreso a clases, porque tú te mereces más, nadie te da más que Movistar. Vamos, Emilio, con música, por favor. Vamos con... una mujer que sonó mucho en la FM en el principio, y de hecho esto es de esa época. ¿Se acuerdan de Jewel? Esta es una canción de su disco Poetisa del 96. Sí. Ella era esa onda de cantautoras que surgieron en esa época, como Alanis, como Fiona Apple. Esto se llama Who Will Save Your Soul. People living their lives for you on TV. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos con arepazos. Mucha suerte, el último arepazo de hoy. Quiero ver con qué los atiendo hoy, porque es que tengo mucha cosa, hombre. Mucha vaina, ¿no? Quiero que les vaya bien, hombre. Bueno, el régimen de Nicolás Maduro ha anunciado hace unos días que aparecía el nuevo billete de 1 millón de bolívares. 1 millón de bolívares, de 500 mil y 200 mil. Pero debido al cierre financiero que hace poco puso el dictador aquel, entonces la gente no ha podido ir a buscar sus billetes. Y esto me lleva a hacer una pregunta actual. Y es, ¿cuál es el sueldo mínimo en dólares mensuales hoy en Venezuela? Actual, porque es que ustedes saben que yo soy una persona muy, muy buscadora de cosas. Orlando, $8. Laura, $1. Nicolás, $1.25. María Juliana, $7. Laura Natalia Franco, $5. Menos uno para Orlando Rivera. En los orígenes. Es que no aguante el elogio. No, tranquilo. La correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. El salario mínimo en Venezuela es de 1.200.000 bolívares, que equivalen a 71 centavos de dólar. No, no te puedo creer. Chapó simple para Laura Hoyos. En los originales, chapó. Un error grande, ¿no? Porque 36 logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. La inflación cerró el año pasado en el 3.718%. Datos. ¿Qué haces con el periódico ABC de Madrid? Estuvo un mes en Caracas y encontró lo siguiente. 1 millón de bolívares no alcanzan ni para medio kilo de arroz. Y el sueldo mínimo es 1.200.000 bolívares. Increíble. Un kilo de arroz vale 2 millones de bolívares, $1.3. Una docena de huevos, $1.7. Un kilo de papas, $2. Un kilo de espaguetis, $1.9. Y un litro de leche, $1.9. ¿Qué hace esa gente, Dios mío? Nico, Dios, es que no, es en serio. Es una situación agobiante. Y ¿qué absurda hace? Pues sí, se va a Colombia, ¿no? Sí, exacto. Sí, es una opción. Nico. Bueno, ¿cómo va a ser una opción ahorita? Orlando tiene menos 15 puntos, María Juliana tiene menos 11 puntos, Laura Natalia tiene menos 6 puntos, yo estoy en ceros y Nico tiene un punto. ¡Ay, Nico! ¡Ídolo! No, pero tranquilo, hombre, le tranquilo. Están respirando en la nuca, hermano. No. Pero ahí vamos tranquilos. Pues le están respirando en la nuca, ¿cómo es que le dice? Ministro ad hoc. Ministro ad hoc, como dijo Santiago Ángel. Sí, no, pero es que está muy, muy, está muy, muy enterado. Ve la hora de salud, de sanitario. Es que también, pues yo les digo, ustedes saben que yo tengo un pasado forense y pues bueno, eso me avala también. A, Quincy, a, hijo de Quincy. Exactamente. Quincy Sampea. Exactamente. Bueno, Nico, ganador del Twitter, hombre. Bueno, pues ganó Pamela Barbaricha, que en el tema de hoy... ¿Cómo? ¿Cómo? Ve, por eso yo, ¿qué? Le puse 5-4 a ella, sí, claro. Ganó. ¿A la pregunta? Pues a la pregunta de qué gasto excesivo dinero, pues no te dolía, en fin. Y Pamela Barbaricha dijo, un vestido Prada que me compré de vino color Chartres, como tú dices, mi rey. En verdad, el tono es muy parecido. Me costó 8,000 euros y no me arrepiento. Baltasar, Chartres. Y lo decimos en francés, Chartreuse. Eso es. Chartreuse. Y como dice mi mamá, verde Chartres. Exacto. A mí me encanta el verde Chartres. Me quedo con el verde Chartres. ¿Usted? También el Chartres. Yo me quedo con el Chartres. Bueno, pues... ya volvemos con la última canción de los originales. Los invitamos desde ya al Sabor de la Noche con Emilio Sánchez, 8 en punto, con los mejores temas de la música actual, los clásicos. A ver, ya inicia el año conectándote con los ahorros que el Internet satelital de HughesNet tiene para ti. Contrata hoy y recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. Llama ya al numeral 206 y empieza el 2021 con el Internet que sí llega donde otros operadores no llegan. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida para determinados municipios del país. Precio varía de acuerdo al municipio de instalación. Más información en internetsatelital.com. Así llegamos al final de los originales, muchachos. Un gran programa. Sobre todo ese despliegue de información de Nico. Dios mío. Pues estuvo impecable. Culinario, futbolístico. Oiga, mañana bueno, sí quiero político. Que hablemos un poquito de lo de Hazard, que estuve leyendo mucho y necesito sí. Un faro, una guía en lo que leí. Porque claro, eso es un problema muy grande tener ese bodrio. Bueno. No, eso es difícil. Mañana. ¿Y mañana juegan quiénes, Nico? ¿En la Champions? Mañana, mire, la programación de la Champions está buena mañana. Porque juegan, mire, Bayern Múnich Lazio, que ese partido ya está definido, ganó 5-2, tal vez fue en la ida el Bayern, y Chelsea Atlético Madrid, que lleva la ventaja al Chelsea, ¿no? Uy, ojalá que nos saquen al Atlético mañana, por favor. Bueno, no siendo más el objeto, Emilio, por favor, discúlpame que te interrumpa, yo sé que tú tienes más paciencia que otros de la mesa cuando los interrumpen, pero bueno, yo sé que también te molesta. Muchachos, adiós, adelante. Chao. Feliz noche. Bueno, los espero en el Sabor de la Noche y mientras tanto vamos con esto, Meghan Trainor y la canción Funk. I'm a stowaway, we used to funk. I'm a stowaway, we used to funk. I'm a stowaway, we used to funk. I'm a stowaway, we used to funk.